3:43. Tiempo para la cara B. Hablamos esta noche del petróleo. El petróleo y el dinero relacionado con el petróleo. Hasta ahora, y hasta hace no muchos años, todo parecía estable en torno a un color, el verde, el de un billete, el del dólar. Pero las cosas están cambiando. La cara B. Dos tercios del mercado mundial del petróleo se gestiona y valora en dólares, aproximadamente un 65% de ese mercado. El precio de referencia al petróleo emplea también como medida el dólar. Los diferentes países exportadores e importadores emplean en sus transacciones en la moneda que más se adecua a sus necesidades e intereses. El dólar es la primera, pero el euro es la segunda moneda más importante en estos canales de comercio, aunque todavía aún apenas supera el 20% del mercado total. Los parques bursátiles de Nueva York, el NYMEX y el de Londres, el IPE, son los grandes mercados mundiales del oro negro. Ahí los países compran, venden, intercambian, en ese mercado de crudo que se gestiona ahí. Y el billete verde es el rey, pero el rey comenzó a ser amenazado a partir del año 2000. La primera amenaza llegó desde Irak. Entonces todavía gobernaba Saddam Hussein. Ese año se le ocurrió empezar a vender su petróleo en euros, cambiar la divisa clásica por la pujante moneda europea. Los analistas criticaron la decisión de Saddam, pero en Estados Unidos cundió el miedo. E incluso no dejó de latir cuando, tras los primeros meses de cambiar el dólar por el euro, su decisión provocó que Bagdad perdiera presencia económica. Sin embargo, cuando el mercado iraquí en petroeuros empezó a sentarse, y eso fue solo cuestión de unos meses, las arcas de la antigua Mesopotamia empezaron a recibir más dividendos por la misma cantidad de petróleo que antaño. La decisión había salido bien. Ya sabemos lo que ocurrió después. Algunos irónicamente dicen que una de las armas de destrucción masiva que tenía Saddam eran los euros con los que gestionaba el mercado del petróleo, y que su cambio económico-político también influyó para que las acciones contra su régimen se intensificaran. Tras la reconstrucción del poder político en el país, una de las imposiciones de Estados Unidos fue que el petróleo de Irak volviera a comerciarse en dólares y no en euros. A partir del año 2003, un nuevo país anunció que se pasaría progresivamente del dólar al euro. Este país era el cuarto productor mundial. Uno de cada 9 litros de crudo en el mundo que se consumen parte de sus pozos de petróleo. Se trata de Irán. La decisión fue interpretada en Estados Unidos como una amenaza a la hegemonía del dólar. Además, el petróleo iraní se comerciaba en los parques de Nueva York y Londres, pero el gobierno de Teherán anunció la apertura de un nuevo mercado, una bolsa específica de petróleo en Irán, una bolsa que tendría su sede allí y que establecería el valor del petróleo en euros y no en dólares. Esa decisión lo hizo cambiar todo. A partir de ese momento, Irán pasó a convertirse en la mayor amenaza para la estabilidad mundial. Proyectos nucleares, terrorismo, injerencias en políticas de países de su entorno, esas fueron las acusaciones que empezaron a vertirse sobre Irán. Pero las críticas de Washington a Irán también tenían mucho que ver con la amenaza que en el nuevo régimen suponía el hecho de cambiar su mercado de petróleo del dólar al euro. Y la amenaza que eso suponía para el billete verde. La nueva bolsa iraní abrió hace 4 años e inició el proceso de tránsito del dólar al euro de forma pausada, por etapas. Había intereses, pero los negocios en euros con otros países empezaron a suponer que por la misma cantidad de petróleo, al encontrarse la moneda europea en un momento de pujanza y fuerza, las arcas del Estado iraní recibían más dinero. Otro país que por entonces empezó el cambio del petrodólar al petroeuro fue Venezuela, y otros países de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, manifestaron las mismas intenciones. Curiosamente, todos los países que estaban mostrando esas intenciones pasaron en esos años a convertirse en enemigos de Estados Unidos. Se nos daban otros motivos, pero en la cara B de las razones que convertían a determinados países en miembros del eje del mal, no puede obviarse este asunto. Este proceso de transformación tuvo un punto álgido el 28 de octubre de 2004. Ese día se firmó uno de los más grandes acuerdos petrolíferos de la historia. Los dos países que lo establecieron fueron China e Irán, que pasaba desde ese día a convertirse en el suministrador del 15% de todo el petróleo que requería el gigante amarillo. Mediante el colosal acuerdo, China se comprometía a pagar por el petróleo una cantidad de 100.000 millones de euros. Y es que el intercambio económico se iba a producir en petroeuros. Además, y por esas mismas fechas, las reservas monetarias en dólares de China, que son importantísimas para la estabilidad de la moneda norteamericana, fueron transformándose. Y aunque ese dinero sigue siendo, en gran parte, dólar, Pekín decidió abrirse también al euro. De esta forma, incluso, han logrado convertirse en sustento para una economía mundial en tiempos de crisis. Y así, año tras año, de una forma lenta pero progresiva, los depósitos de euros han ido ampliándose, a la vez que los depósitos de dólares se han ido haciendo más débiles. El cambio de muchos países que venden petróleo, que lo vendían en dólares y que ahora lo venden en euros, es uno de los mayores cambios y transformaciones que está viviendo el mundo en la última década. Tanto es así que estos países en no pocas ocasiones han pasado a convertirse en enemigos de Estados Unidos, en actores de una guerra entre dos monedas que quieren convivir pero que pelean por ser la más importante.